Sonido, sonido, sicario, sicario, sicario, sicario, sicario, sicario. Sonido sicario. Sonido, sonido, sicario, sicario, sicario, sicario. Por un ajuste de buena, de buena, de buena, social, social, social.